artefacto. ¡Epa! Leggenti, che passerà no. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E leggenti, che passerà no. Mi diranno che vecchio. Literatura, danza, teatro, artes plásticas, arte. Artefacto desde la izquierda, con el Juanqui. Buenas noches, queridos amigos. Hemos llegado a una emisión más de Artefacto aquí en la Resistencia Radio y el día de hoy tenemos como invitado a Alfonso Maya. Estará compartiendo con nosotros un poquito de su tiempo y unas rolas, espero que pueda ser de su agrado. Y vamos a empezar con este clásico que le tenía pendiente a mi amigo Peter Ávila del programa de Generación, que pasa todos los miércoles a las 8 de la noche aquí en La Resistencia. Y vámonos con esto llamado La Dosis Perfecta, que me pidió el solo en viernes pasado y que ya no me dio tiempo de ponérsela, pero aquí empezamos este artefacto del día de hoy con la rola La Dosis Perfecta. Y regresamos con la entrevista, también estará El Antihéroe y espero también esté la cápsula de Entre Letras. Regresamos, no se vaya, estamos aquí en La Resistencia Radio. Hoy te vas, pero sé que volverás, porque lo que yo te di no lo encontrarás jamás. Esas noches, esos días, cuando tú te retorcías en mis brazos, cuando veíamos estrellas y tú eras una de ellas. Abraza la tierra con su luz. Y hoy me llamas y me dices que pagas tu presencia, que has hecho las maletas, que hoy dices adiós. Y después de romper el cielo juntos, esa forma tan tuya de hacer el amor y estallar al llegar. Thank you. Pues ahí está la dosis perfecta para Peter Ávila, que nos la había solicitado en aquel hace una semana en el Solo en Viernes. Y espero que pues la haya escuchado. Y si no, alguno que me esté escuchando de ahí de la Resistance, pues podrá decirle que la deuda está saldada. Y pues vamos a comenzar ahora sí el programa. Vamos a darle paso al invitado del día de hoy. Y primero que nada, Alfonso, me gustaría pues agradecerte el que hayas aceptado la invitación a estar aquí en este espacio llamado Artefacto en la Resistencia Radio. Y voy a comenzar, me gustaría comenzar la entrevista, Alfonso, con la siguiente pregunta. ¿Cuándo y por qué decidiste empezar a cantar y a tocar la guitarra? Cuéntanos. Comencé a tocar y a cantar en la secundaria en el taller de música. Nos daban talleres de diferentes cosas, pero había un taller de música. Yo decidí ese taller y ahí fue donde empecé a aprender a tocar la guitarra y a cantar. Y me fue aprendiendo canciones para la estudiantina, que era parte de la secundaria y parte del taller. Y ahí en el taller de música fue donde comenzó todo. Y ya que nos mencionaste dónde inició o dónde inicia tu carrera musical, quisiera saber a qué músicos o cantantes mexicanos admiras y qué influencia han tenido en tus creaciones musicales, Alfonso. Pues hay muchos compositores que yo admiro, mexicanos como de todas las épocas, y que yo he crecido escuchando esa música, como José Alfredo Jiménez o Álvaro Carrillo. Pues de niño Gabilondo Soler, creo que, o ya más grande Chava Flores. También de niño escuchaba a Oscar Chávez, en mi casa lo escuchaban. Ha habido muchos en diferentes épocas. Hubo una etapa en mi juventud que yo ya hacía canciones y me mostraron la música de Fernando Delgadillo, de Mexicanto. Después escuché la música de Armando Rosas, de Carlos Arellano, de Gerardo Enciso. Son gentes que yo he admirado, he disfrutado, he crecido escuchando todo eso y a lo largo del tiempo también he estado cerca de ellos, ¿no? David Haro, Rafa Mendoza, Mauricio Díaz, el David Aguilar. O sea, creo que finalmente soy parte de una gran familia en donde hay gente que brilla en cuanto a su composición y que yo admiro muchísimo. Pues todos los que te he mencionado de alguna forma han sido los que han dado como una directriz o un ejemplo a seguir, ¿no? Y pues es como la búsqueda que me ha llevado a encontrar a todos ellos. Pues vamos a comenzar con esta primera canción de Alfonso Maya, que es pues la rola con la que yo lo conocí. Y recuerdo que fue, bueno, yo lo conocí, abrió un concierto de Fernando Delgadillo en las Islas. La verdad no recuerdo el año, pero recuerdo que Alfonso abrió el concierto de Fernando Delgadillo y abrió con esta canción. Yo lo escuché, la escuché muy atento y me gustó. Entonces quiero compartírselas, espero que les guste y pues vamos a escuchar esta rola de Alfonso Maya aquí en El Artefacto en la Resistencia Radio. Resistencia Radio. Tú no estás aquí, el tiempo corre a prisa y yo solo pienso en ti. Tu risa encuentra un eco en mí, solo sigo aquí robando besos a tus fotos para no sentir la angustia de mis sueños rotos. Cada vez que el silencio encuentra un eco en mí, tú no estás aquí y yo te sigo con la mente en los espacios de mi habitación. Se pierde tu fantasma en mi balcón. cada vez que el silencio encuentra un eco en mí. Tú no estás aquí y yo te sigo con la mente en los espacios de mi habitación. Y tú te esfumas cada vez que yo te abrazo con pasión. Se pierde tu fantasma en mi balcón. Se pierde tu fantasma en mi balcón. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. Aquí en mi puerta no lo quiero borrar porque despierta mis sentidos más carnales, mis delirios celestiales y la música que canto hoy que te extraño tanto. Borré los otros besos que dejaste, pero este no lo borró, pues quiero recordarte, recordar cómo enredaban mis dedos tus cabellos, mis besos tus deseos, mis sueños tus anhelos. Recuerdo que eras tú a quien yo besaba. Pues ya no queda nada y me despierta el frío de tus labios pintados sobre el marco de mi puerta. Es un poema que recuerda tu boca hablando siempre en prosa como mariposa, siempre tan nerviosa. Si las alas de tus labios rozaban con mis labios, recuerdo que pues ya no queda nada y me despierta el frío de tus labios pintados sobre el marco de mi puerta. Como mariposa, siempre tan nerviosa, si las alas de tus labios rozaban con mis labios, recuerdo que tú a quien yo besaba y hoy beso a mi puerta, pues ya no queda nada y me despierta el frío de tus labios pintados sobre el marco de mi puerta. ¿Qué les parecieron estas dos canciones de Alfonso Maya? Esta de Llamada a tu fantasma, la primera, y la segunda, El beso que dejaste, que para mí son las canciones más populares o más conocidas de Alfonso Maya y que las pueden encontrar fácilmente en cualquier plataforma digital. Y bueno, pues continuando con la entrevista a nuestro invitado, me gustaría saber, Alfonso, ¿cuál es el proceso o cómo es el proceso creativo de tus composiciones? Para el proceso creativo de mis canciones, pues he tenido como diferentes procesos. Ahí en la secundaria justo también comenzó todo con la composición, con un amigo que tenía una letra y quería que yo le pusiera música. Y así comenzó todo. Y después hice la música de una letra de mi mamá. Y ya la tercera canción que hice ya fue letra y música mía. Y en ese inicio pues hacía canciones que no tenían mucho que ver con la trova porque todavía no conocía la trova, ¿no? Ya cuando estaba más grande, conocí las canciones de Joan Manuel Serrat y entonces empecé a fijarme en otras temáticas y en muy variados temas. Me gustaba mucho que Serrat hablaba de todo, todos los temas podía ser una canción y entonces me di cuenta que podía yo estar hablando sobre todo de cosas que yo vivía, ¿no? De mi propia experiencia. Y era una especie como de proceso de introspección y de conclusiones de situaciones que vivía, ¿no? Como una especie de psicoanálisis a través de las canciones. Y fue un proceso así, en realidad siempre ha sido ese proceso como los procesos internos, procuro externarlos en forma de canción. Y pues a veces he logrado cosas muy... He llegado a conclusiones muy interesantes con las canciones, ¿no? Me parece que es una buena ventana para procesar tus emociones y tus pensamientos. Claro, es bien sabido que el arte es una muy buena herramienta para poder sanar y conocer a profundidad muchas cosas personales que desconocíamos de nosotros mismos. Y la siguiente pregunta va hacia allá, Alfonso. ¿Cuáles son los temas que guían o que motivan tus creaciones? Pues los temas, en cuanto a los temas o la motivación para crear, como te digo, hay muchas diferentes motivaciones. Por ejemplo, a veces puedo tener la guitarra en las manos y estar tocando algún ritmo, algún riff que me guste y a partir de ahí empiezo como a emocionarme y a cantar algo. Las temáticas siempre son pues como sobre algo más social, aunque también son muchas temáticas de desamor o de amor, también la parte social a mí me motiva, ¿no? Hablar de lo que está viviendo toda una comunidad, ¿no? Me parece que el cantautor tiene que dar esa historia, ¿no? Tiene que narrar lo que está viviendo o está narrando su época y las cosas que están sucediendo en su momento, ¿no? Entonces sí, creo que una canción tiene que tener eso. Y a veces lo busco así directamente o a veces sucede. Por ejemplo, hice una canción que se llama La niña de las flores, que habla de cómo los niños a veces tienen que trabajar porque en su casa la situación es muy, muy difícil, ¿no? Hay niños limpiando parabrisas, hay niños vendiendo chicles, hay niños... Yo conocí a una niña que vendía rosas y a partir de ahí salió una canción. O por ejemplo, en el lugar donde cantaba, donde conocí a esta niña del Rincón Bohemio, pues hice otra canción sobre las noches de Bohemia. O los giros y giros, como pensar cómo empiezas a estar en un mismo círculo vicioso, pero de repente vale la pena girar en espiral, ¿no? Y entonces empiezan a surgir temáticas que son procesos de tu propia existencia. Entonces empiezas a caer en conclusiones, a hacer análisis de situaciones, un poco también en la búsqueda de la filosofía, ¿no? Un poquito ahí queriendo filosofar, queriendo hacer poesía. He musicalizado poemas también de amigos, de amigas. También es un proceso bien interesante la musicalización. Entonces creo que hay muchas motivaciones que me llevan a hacer una canción. Y pues es bien, bien interesante, es algo como muy, muy espiritual, ¿no? Se convierte en algo que no tiene que ver con la fama o la moda o el exhibirse o el ego, ¿no? Es otra cosa, es algo más, más interno, más un deleite de la creatividad. Y la verdad es que sí, lo disfruto mucho. Desde que comencé a hacer canciones, que era un adolescente, hasta el momento, ha sido todo un viaje el hacer canciones y un disfrute total, un deleite, la verdad. Pues vamos a escuchar este par de creaciones que nos acabas de mencionar. Esto se llama La Niña de las Flores y Giros y Giros. No se vaya, seguimos aquí en el artefacto del día de hoy. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. La niña de las flores ya no ha venido a venderme nada, ya no ha venido a estafar con nada mi bolsillo. La niña de las flores se volvió parte de la plaza, en donde cada niño pasa a ser olvido. Compró una rosa, señora, llévese una sonrisa para su dolor. Es por el mismo precio, es por el mismo precio. Regáleme pa' un taco para calmar el hambre que me dio. Solo le pido un peso, solo le pido un beso. La niña de las flores ya no la ha visto aparecerse más. ¿Será que acaso su mamá ya la cuida más? Sobrina de cualquiera que se cruzara por delante en busca del cariño y del amor faltante. Interrumpen su juego cuando te ven pasar para venir a decirte que les des un beso, que les falta un beso. Y en sus caritas mugrosas ves que eso no es cierto, que les falta más, que les falta un beso, que les falta un beso. Thank you. Resistencia Radio. Oídos libres. Escuchamos La Niña de las Flores y Giros de Alfonso Maya, canciones de las que nos habló un poco en el bloque pasado Alfonso. Y la siguiente pregunta que quiero hacerte es, ¿cuál disco o canción dentro de tus creaciones es tu favorito? Pues tengo 6 discos que hice. En todos los discos hay canciones que son mis favoritas, pero creo que el disco de Giros y Giros, que fue el primer disco, y un disco que se llama Todo el Universo, han sido los discos que más me han representado. Digamos que son las canciones que han estado mostrando lo que soy y lo que logro musicalmente, ¿no? Me parece que tengo una versatilidad en cuanto a ser muy romántico, pero también buscar una parte rockera, porque en mi adolescencia estuvo de moda el rock en español, era el boom del rock en español, entonces hice muchas canciones de rock en español, o sea, en ese estilo, como más en la búsqueda del rock, pero como nunca tuve una banda en realidad, pues las cantaba siempre con mi guitarra, ¿no? Ya últimamente sí, de repente me pongo a rockear con otros colegas que tocan conmigo, y entonces se ha vuelto una especie de banda acústica, y pues he tenido muchos diferentes grupos, agrupaciones, ¿no? que yo he liderado de alguna manera, he contratado músicos para grabar mis discos, he hecho como pues una amplia gama de estilos y de ritmos y de canciones diferentes. Yo creo que también eso como que distrae a un público, o sea, no se logra un público homogéneo, sino que hay gente que me busca por las canciones románticas, o gente que me busca por las canciones rockeras, o gente que quiere ese sonido trovadoresco que también tengo en algunas canciones. Entonces se vuelve algo pues multifacético, ¿no? En cuanto a estilos de canciones y de búsqueda. Entonces creo que la música para mí es algo muy importante, creo que es lo más importante que vivo día con día. Y bueno, mis canciones favoritas pues han sido Giros y Giros, Todo el Universo, hay una que se llama Excesos, últimamente tengo una favorita que se llama Vendaval de Alquitrán, y así en cada etapa de mi vida ha habido como canciones que se han vuelto como mi bandera, ¿no? Desde que comencé a hacer canciones, en cada época he tenido una favorita o dos o tres, ¿no? O que han sido las favoritas de las personas, ¿no? No sé, también eso ha sucedido con la de Tu Fantasma o Cicatrices, son canciones que, El Beso que Dejaste, son canciones que yo cuando las hice las viví, las sentí, las sufrí, pero no las tomaba mucho en cuenta yo hasta que la gente empezó a escucharlas en los discos y se volvieron canciones favoritas, ¿no? E imprescindibles, que cada que canto pues no pueden faltar. Hace unos momentos nos comentaste que tienes 6 discos, ¿podrías hablarnos un poquito más sobre ellos? Ahorita hasta la fecha he producido 6 discos, los primeros 3 han sido producidos en estudio, el primero de Giros y Giros, después hubo otro que se llama Tarot, que es con un cuarteto de jazz, después hice Todo el Universo, que ya es una mezcla entre pop, jazz, rock, una cosa, una fusión ahí. Creo que ese disco es el que más me representa actualmente, el de Todo el Universo. Y después hice otros 3 discos, 2 con grupo en diferentes teatros y 1 yo solo en un estudio así, como si estuviera en un concierto, yo solo platicando y cantando, ¿no? Entonces son 6 discos y la verdad es que no sé si ya valga la pena hacer un disco en los tiempos actuales, ¿no? Porque como que se mueven diferente las canciones y la música en las redes y en el tiempo que estamos viviendo es como otro momento para la música. Pues ahí están los 6 discos que tiene Alfonso Maya y que la verdad a mí, digo, yo todavía no he tenido la fortuna de escuchar todos y sí me gustaría poder escuchar los 6 discos que tienes de tu autoría para poder pues disfrutarlos y también conocer un poquito más de tu música. Y respecto al tema que tocas sobre que pues los artistas, si vale la pena seguir aportando un disco pues a la sociedad, yo creo que es un tema que no nada más ha golpeado al área musical, sino a diferentes áreas o disciplinas artísticas que se han han tratado de resistir a este cambio que ha generado la pandemia en el mundo y que también ya viene generando este nuevo acceso a varias plataformas digitales y que pues te dan a conocer o proyectan muchísimo a muchos artistas independientes, pero también no, yo siento que no te dejan conocer al 100% el producto, pues digamos que de cada artista, ¿no? Puede ser una banda de rock, un solista, cualquiera que sea el género que podamos escuchar o que sea nuestro preferido, ¿no? Y bueno, cambiando un poquito de tema, Alfonso, me gustaría que nos dijeras, ¿estás trabajando en este momento en algún proyecto artístico o en algún álbum o sencillo alterno a lo que estás haciendo? Últimamente sí sigo haciendo canciones, pero estoy pensando como en sencillos, ¿no? Ya no en discos, sino en sencillos. Y también he estado haciendo talleres de composición y al mismo tiempo también he estado haciendo coautorías. He trabajado con otros autores en hacer canciones juntos y lo encuentro muy divertido y muy interesante, como en una búsqueda distinta, ¿no? Ya no es una cosa así como de ego, de pues miren, yo soy el centro o algo, sino más bien como aportar a la creatividad y estar como siempre creando. En los talleres han sido muy, muy motivadores para mí, han sido como motores de creatividad, porque también cuando doy el taller también estoy yo creando y haciendo canciones al mismo tiempo que doy el taller, ¿no? No sé, he estado también pensando como que ya en diferentes facetas, ¿no? Tú empiezas haciendo canciones, tocando, exponiendo, pero llega un momento en donde empiezas a pensar en producir, en crear, en hacer, en diseñar, en... Creo que se va ramificando el arte, ¿no? Se va... uno mismo se va, pues, haciendo multifacético, porque últimamente también, como ya las situaciones cambian y las redes cambian y todo, ya últimamente tienes que volverte todólogo, ¿no? Así, hacer canciones, cantarlas, subirte al escenario, hacerte publicidad, hacer tus redes, hacer diseños, hacer producciones. Entonces, creo que hay un largo camino que recorrer para un cantautor en los últimos años. Entonces, hay muchas vertientes que no he explorado mucho, como la producción de yo mismo tocar todos los instrumentos o grabar, ¿no? Ya estoy grabando ahora y todo. Creo que hago buenas mezclas y todo, pero sí hay muchos detalles técnicos de un ingeniero de audio que todavía no conozco, ¿no? O muchos detalles técnicos de un diseñador en imagen que tampoco conozco. O detalles técnicos de gente que hace video que tampoco conozco. Entonces, creo que lo que mejor me sale es hacer las canciones. Soy un compositor. También creo que soy un buen intérprete, aunque todavía sigo como en una escuela en cuanto a eso. Y bueno, pues creo que me va a faltar vida para seguir explorando en la búsqueda de la canción y de la creatividad. Pues yo creo que todos los artistas con el tiempo deben y necesitan cambiar o mutar para que haya un crecimiento en todas las necesidades que se requieren dentro y fuera de los escenarios. Es por eso que me agrada la idea de que estés interesado por conocer otros aspectos de tu disciplina, que esta vendría siendo el área de la música, ¿no? Y pues vamos a continuar, vamos ahora sí a escuchar las canciones, estas canciones que nos comentó Alfonso Maya que eran sus preferidas, pues vamos a ponerlas. Esperemos que les guste. No se olviden, antes de mandarnos a rola, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Resistencia Radio y en Twitter como @ResisteMX. En Instagram nos encuentran como @Resistencia-Radio. Síganos, recuerden que siempre son bienvenidas todas las sugerencias y los comentarios. Pues seguimos aquí en el artefacto de hoy, escuchando estas buenas rolas. Esto se llama Vendaval de Alquitrán y todo el universo. Disfrútenla. Seguimos aquí en la Resistencia Radio. Haz lo que quieras, menos cambiarle. Estamos en Resistencia. Artefacto. Yo quiero ser el héroe que te salve. cuando tu realidad se vuelva un caos. Cuando pienses que todo ha sido en balde, cuando mires tu cruz por todos lados, no dejaré que caigas, amor, en el mismo abismo. Te abrazaré con hilos de luz, salvaje cinismo. ¿Cómo soltar las cartas con mi resto? ¿Cómo quererte sin sentirme vivo? Voy a dejarme un siglo en este puerto, desembarcar con lo que traigo puesto. Puede pasar que dejes entrar un soplo divino para encontrar ese cambio total que compartas conmigo. Deje de quemarme cuando mi cielo sangre indiscreto. Voy a saltar muy alto y alcanzarte cuando las olas caigan por completo. Seré tu Don Juan, tu Patán, tu Tintán, tu Escalón, tu panfleto. Seré un huracán, vendaval de alquitrán, tu reloj, tu tantán. ¡Artefacto! Muy cerca de tu corazón. Tenemos mucho que ganar si encuentro, y tú tendrás también la opción de ser. Sumándonos, de ser, amándonos, de ser dos, uno mismo y uno mismo dos, de darnos uno al otro, lo único que es flor, amor. Abrazando un mundo y el sol les da cualquier color. Azul o tal vez gris, un sí o tal vez no. El tiempo se ha parado para suceder. Me tienes a tu lado sin saber qué hacer. Y no podemos evitar al ver al otro reaccionar. Es un espejo lo que vemos. Es un profundo sentimiento. Tal vez tú tengas que mirar a tus adentros y escuchar que es como un grito tu silencio. Es amor. Dentro es amor. En algún momento es amor. Empezamos con nuestro invitado del día de hoy, Alfonso Maya. Y después de escuchar estas rolas, Alfonso, pienso un poco en la siguiente pregunta. ¿Cuál consideras tú que es la labor del cantautor en nuestra sociedad? Pues la labor del cantautor en nuestra sociedad creo que siempre ha sido sensibilizar a las personas, ¿no? En todas las épocas ha habido como esa parte de sensibilizar, de hacer que la gente sienta o incluso se entere de algo que posiblemente no le está dando la importancia que debiera darle, ¿no? Entonces creo que el cantautor sí tiene que exponer, demandar, sensibilizar, volverse también un poco psicólogo y un poco sociólogo y periodista y todo eso. Creo que el cantautor tiene esa labor, ¿no? Hay una búsqueda infinita de posibilidades como cantautor. Últimamente creo que se ha convertido en una especie como de reflejo de los artistas de televisión y Televisa y todo eso. Se ha convertido en eso y ese es un camino que a mí realmente no me agrada mucho, no me gusta tanto. Creo que la alternativa deberíamos estar dando los cantautores en México, ¿no? Ser justamente la alternativa musical y no la copia de lo mismo que ya se vio y que ya se vivió en la televisión, ¿no? Ahora, pues ya tampoco la televisión es nada que esté actualizado, ¿no? Ahora en las redes y todo, creo que hay mucho más cantautores ahora, hay mucho más gente cantando, tocando. Creo que falta mucha autocrítica y no creo que toda la gente sea muy buena, ¿no? Sí hay contados cantautores que a mí en lo personal sí me llaman la atención, ¿no? Y ahora que mencionas y hablas de cantautores, ¿con qué artistas, músicos, has tenido la oportunidad de trabajar, Alfonso? Pues he tenido oportunidad de convivir con Fernando Delgadillo, con Mexicanto, con Gerardo Peña, con Armando Rosas, con Carlos Arellano, con Gerardo Enciso, con David Haro, con Rafa Mendoza, con Mauricio Díaz, con el David Aguilar. Creo que son amigos, grandes amigos y gente que admiro y con los que yo he compartido, ¿no? Mencionabas hace un momento que te considerabas un compositor multifacético y dentro de todo esto que has podido explorar, ¿qué es lo que crees que le hace falta aprender a Alfonso Maya o experimentar en el ámbito musical o artístico? ¿Qué me falta aprender? Pues yo creo que nunca se termina de aprender, ¿no? Ahora también estoy enseñando a componer, o sea, tengo como alumnos, talleres, tengo asesorías, doy asesorías. Ahora con lo de la pandemia, pues por internet, así, a través de las redes, estoy dando clases, estoy asesorando gente. Y creo que la búsqueda o lo que me falta aprender es esta parte de la producción. Me gustaría empezar a producir yo discos, mis discos y los discos de los demás. O sea, sí los he producido yo, pero como un director que dirige al ingeniero que está grabando, al músico que está tocando, al diseñador que está armando el disco, la imagen. O sea, ha sido como el que dirige mis proyectos, como el que produce en la parte directiva, pero no ha sido el ingeniero que se sienta a mezclar o que se sienta a trabajar en edición y todo eso, ¿no? O sea, toda esa parte técnica sí me gustaría aprenderla más. Y creo que es una inquietud que he tenido desde siempre, ¿no? Porque creo que podría yo estar haciendo otro tipo de música todavía más elaborada, tal vez, ¿no? Porque ahora con la pura guitarra y voz, sí siempre busco otros músicos. Hace mucho tiempo no me gustaba la música electrónica o la música de teclados y eso. Entonces procuraba siempre tener músicos reales en vivo, ¿no? Nada que fuera como pues virtual o algo así. Pero últimamente ya me doy cuenta que también es divertido, ¿no? Como que siempre la eterna búsqueda, ¿no? No quedarse en un mismo sonido, no quedarse en un mismo estilo, no ser siempre lo mismo. La verdad es que es muy, muy aburrido. A mí me gusta siempre estar como cambiando, girando, haciendo otras cosas diferentes cada vez, ¿no? Pues en un momento continuamos con la entrevista a Alfonso Maya. Ahora vamos a escuchar a continuación una de mis canciones favoritas de este gran compositor. Esto es El Sonsonete. Que se te mete, que se te mete ese sonsonete y no dice nada. Que se te mete ese sonsonete y no dice nada. Voy por la calle y escucho un radio y en una ruta está sonando esa tonadita tan sencillita, la favorita de esta semana. Miro a la gente que lleva adentro y casi todos la están cantando. La ruta avanza con paso lento, yo me pregunto qué está pasando. Que se te mete ese sonsonete y no dice nada. Que se te mete ese sonsonete y no dice nada. Estoy en casa un poco aburrido, prendo la tele para distraerme, puro programa sin contenido, la misma cosa en cada canal. Casi lamento mi mala suerte cuando comienza lo musical y me acomodo para disfrutarlo. Vaya sorpresa es el sonsonete. Que se te mete ese sonsonete y no dice nada. Que se te mete ese sonsonete y no dice nada. Resistencia Radio, oídos libres. Canción en la radio, en la televisión. Vaya manera de manipulación. Si por lo menos fuera buena canción. Caray, caray, qué decepción, mala información, payola por aquí, payola por allá, payola por delante, payola por abajo. Carajo, que payola, manita con manita, dando un billetito por adelantadito. Por otro ratito, no, ya no, otro ratito.

cuando llevan una cruz. Excesos que cobran. Si después de vernos nace un blues. Hey, hey, hey. Ya sé que nuestro intento se hace viejo. Ya sé que no es momento de flaquear. Ya sé que siempre existe una salida, pero yo me quedo adentro. Lamentablemente estamos llegando al último bloque de la entrevista con Alfonso Maya y para terminar me gustaría hacerte una pregunta más, Alfonso, y me gustaría que nos dijeras cómo describirías tu propia música y tus letras. Pues mira, yo es muy difícil describir mi música y mi letra, incluso otros colegas también me dicen lo mismo, que no pueden como etiquetarme dentro de un estilo. Pues porque precisamente no tengo un estilo definido, no sigo algo, una línea en particular. Entonces siempre hay una búsqueda distinta. Y en cuanto a música, pues creo que es muy versátil. En cuanto a letra, pues también, aunque mi letra cada vez creo que tiene más aciertos en cuanto a lo poético, en cuanto a la estructura, en cuanto a cómo decir las cosas, ¿no? Cómo expresar mis emociones y mis sentimientos. Entonces, no podría definir, aunque hubo una época en que siempre me pedían esa definición. ¿Qué estilo de música o cómo definirías tu música? Entonces llegué a la conclusión de que mi música era una especie de funk ranchero con rock trovado y mucho groovy. Pero es como un cotorreo al final porque pues tiene un poco de todo, ¿no? Es una ensalada de diferentes estilos, de diferente música, de diferentes temáticas. Nunca he sido el purista que si de repente quiere hacer un bossa nova, toque el bossa nova como es. He sido un mal imitador, nunca he hecho un reggae como es el reggae, el rock como es el rock. Siempre he estado como poniéndole un sello único, ¿no? Entonces creo que tengo mi estilo para tocar y creo que tengo mi estilo para decir las cosas, ¿no? Mi estilo para cantar. Yo busco mucho la melodía, me encantan las canciones que tienen una gran melodía. Sobre todo también que tiene una gran letra, entonces sí soy como que muy, muy exigente cuando escucho algo y pues conmigo trato de serlo, ¿no? A veces sí me doy las licencias de no ser tan exigente, pero procuro siempre tener como cierta rigurosidad al momento de crear. Entonces, pues, ¿qué es lo que hago? Pues no sé, música de Alfonso Maya que pudiera sonar pues un poco de todo, ¿no? Un estilo, tal vez un estilo auténtico, pero no sé si tan auténtico. O sea, creo que he tomado de diferentes corrientes algo, se me ha pegado porque no ha sido deliberadamente. Entonces creo que hay un estilo ahí que tiene un sello. Y pues habrá que escucharlo para notarlo. Pues aquí una propuesta más de música de calidad e independiente, como todos los proyectos que les traemos o procuramos traerle a este espacio llamado Artefacto. Espero que les haya gustado la música de Alfonso Maya. Y para terminar, Alfonso, ¿nos podrías compartir tus redes sociales por si alguien que nos escucha quiera seguirte? Y pues te agradezco nuevamente el que hayas aceptado la invitación de estar en este espacio llamado Artefacto aquí en la Resistencia Radio. Te dejo el micrófono y nuevamente muchas, muchas gracias. Mis redes las pueden encontrar sobre todo ahí en Facebook, estoy como Alfonso Maya o como Poncho Maya, y ahí nos conectamos googleando mi nombre, Alfonso Maya o Poncho Maya, ahí me van a encontrar. Estoy también en YouTube y también en Instagram, y bueno, pero sobre todo estoy más en contacto por Facebook. Un fuerte abrazo para todos, estamos ahí en contacto. Un saludo muy grande para todos los que están escuchando Artefacto Resistencia Radio. Les mando un gran saludo, un fuerte abrazo, y pues espero que les guste este programa. Un fuerte abrazo para todos y gracias por invitarme a participar en este programa. Apresurado, mi pincel atado de los sentimientos que salen de mí, y pinto notas de guitarra para mi mujer amada, y pinto nudo en mi garganta porque su boca me hace falta. Pasaba de los 26, yo que enamoraba 13 cada 6, hoy una de 20 me ha dado en la frente, y más que en la frente, en el corazón. Y hoy que me he encontrado tan equivocado, corro hasta tu lado, ya sin condición. Yo que siempre he estado desilusionado, sé lo que se siente, sé cuando es amor, y dejo todo a tu confianza, y entregate como en la danza para mí, y quita el hueco que me alcanza, y dime que me amas. Hacia ti. Y después de esta agradable entrevista que le hicimos a Alfonso Maya, pues vamos a darle paso a la recomendación de esta semana que nos dará el antihéroe. Vamos con él a ver qué buenas rolas nos recomienda el día de hoy. ¿Y qué pasa, amigos? Los saluda de nuevo su servidor, el antihéroe. En esta ocasión me gustaría recomendarles a una banda mexicana que se está encargando de darle vida a un género que está muy infravalorado en nuestro país, y es el son jarocho. Le dan un sonido más fresco, más moderno, por decirlo de alguna manera, metiéndole algo de electrónica, guitarras eléctricas, el bajo, etc. Tiene dos producciones originales y un disco en vivo que suena bastante, bastante bien. Se los recomiendo demasiado. En esta ocasión les voy a dejar la canción de La Gallina, que es un cover de un son jarocho muy antiguo, bastante, bastante buena. Espero que sea de su agrado. Y bueno, nos escuchamos en la próxima emisión de Artefacto aquí en su estación, Resistencia Radio. Salud. Seguimos en Artefacto. Voy a comprarle a mi gallo.